va a llevar con la fe, va a llevar con Perú, va a llamar con café. Hoy nos reunimos en Plaza Perú para decir ante la opinión pública, para exigir ante la Corte Suprema, al Poder Judicial, la nulidad del caso Lucy y Espacay, en vista de las distintas irregularidades que se han visto en torno a él. Esta protesta se enmarca dentro del partido de la jornada de protesta nacional que se ha vivido a lo largo de todo el mundo mapu. En este momento se están desarrollando distintas movilizaciones a lo largo del territorio. Es en ese sentido que hacemos el llamado a decir basta de injusticias contra nuestro pueblo, hacemos el llamado a decir justicia para nuestro pueblo estancado, justicia para nuestro mapu Celestino Córdoba, que se encuentra en huelga de hambre para poder hacer ejercicio legítimo de su derecho a la espiritualidad, derecho que le ha sido negado por este Estado represor, por este Estado que intenta atropellarnos día a día, siendo mapuche o también al pueblo chileno. Hoy en día tenemos un juicio que ha llegado demasiado lejos, sustentándose en pruebas falsas, sustentándose en un testimonio de su captura, donde una magistrada, poco antes de una etapa clave del juicio, se retiró del mismo debido a las presiones indebidas sufridas. Tenemos un peñe que fue torturado, que se le arrancó un testimonio bajo el cual se está condenando a tres inocentes. Esto responde al contexto de persecución política vivido en nuestro Walmart. Hacemos un llamado a todo el chileno, hacemos un llamado a nuestra gente a movilizarse. Ahora vamos a proceder a leer el comunicado emanado de la familia Tancal. Comunicado público a nuestro pueblo nación mapuche, al pueblo chileno, a la opinión pública nacional e internacional. Nosotros, los injustamente condenados en el caso Luxinger Macay, José Tlalcalcoche y Luis Tlalcalquidel, con el respaldo de nuestro lobby Upeco Catileo, declaramos lo siguiente. Quiñe, que el día 11 de junio del 2018 se nos sentenció injustamente a presidio perpetuo por delito de carácter terrorista, lo que significa 20 años de prisión efectiva, sustentado principalmente por un falso relato firmado bajo tortura de José Peralino Huinca, el que fue obtenido por los agentes de la PDI, Negro y Vilches, sin la presencia de un abogado, pero con la presencia del fiscal Alberto Chifel, condenando también al Peñi Peralino a 5 años de libertad vigilada. En marzo del 2016, Peralino acusó públicamente torturas, amenazas de muerte y sobornos por los efectivos para inculpar a 10 inocentes. Y hoy se mantiene abierta la causa por apremios ilegítimos. Sin embargo, el fiscal Cristian Moulinet sigue solicitando cerrar la investigación. Y el fiscal nacional, Jorge Abot, es cómplice al no aceptar la solicitud de los abogados querellantes para cambiar al fiscal. Recordamos que hace pocos días la máxima autoridad de la Fiscalía fue intercedido en la Corte Suprema con una solicitud de audiencia para exigirle la renuncia de su puesto. Y absolución total en un primer juicio presentó una serie de irregularidades manifestadas en las pruebas ofrecidas por la Fiscalía, las cuales carecen de sentido lógico y son de escasa calidad, y por lo tanto precisamos lo siguiente: que en el caso de la machi Francisca Linconao no se pudo probar que en su hogar se realizó una reunión previa al atentado, como plantea el falso relato. Sin embargo,

nuestra Alcarquidel, firman los injustamente condenados el caso Luxinger Macay, julio 2018, Gualmapu. ¡Gay, gay, gay, gay, gay!